Para pensarlo, 27 de agosto del 2008, 8:50. Desata polémica comportamiento del Sol. Al observar al Sol mediante un telescopio con el filtro adecuado o mirarlo por Internet en tiempo real, solo vemos un brillante disco sin ninguna otra característica discernible, y ese es justamente el problema para algunos astrónomos: la ausencia de manchas solares durante un periodo demasiado largo, que para algunos podría presagiar una nueva edad de hielo. Los argumentos en que basan sus especulaciones están basados en un acontecimiento ocurrido hace pocos siglos, conocido como el mínimo de Maunder, cuando las manchas solares desaparecieron de la superficie del Sol, tal como observaron los astrónomos de la época. El mínimo de Maunder coincidió con la parte más fría de la pequeña edad de hielo, de los siglos Kvalxvi, durante la que Europa y América del Norte, y quizás el resto del mundo, sufrió inviernos muy crudos. Para el astrónomo británico David Whittehouse, la falta de manchas en nuestro Sol podría incluso presagiar una nueva edad de hielo, que llegaría a mitigar los efectos del calentamiento global. Este rayo de esperanza contra el cambio climático, como lo definió Whittehouse, podría convertirse en realidad si la tendencia a la calma solar continúa. Los astrónomos han estado esperando el inicio del nuevo ciclo solar. Una vez que terminó el anterior en el 2006, los ciclos de manchas solares duran 11 años. La Administración Nacional Atmosférica y del Océano de los Estados Unidos predijo el inicio del ciclo número 24 del Sol para marzo de 2007, marzo del 2008, junio del 2008 y ahora para diciembre del 2008 o principios del 2009. Por su parte, el astrónomo Saku Tsuneta del Observatorio Astronómico Nacional del Japón expresó su preocupación por el atraso de 2 años del nuevo ciclo solar. Esa es una pequeña preocupación, una preocupación muy pequeña. El Sol tiene ahora un rostro muerto. Tsuneta, que forma parte de la misión INODE que estudia al Sol, dijo que los físicos solares no son como los meteorólogos, que no pueden predecir el futuro. Ellos tienen la capacidad de observar, sin embargo, ellos han observado un periodo más largo de inactividad solar. En el pasado, se observó que el Sol una vez estuvo 50 años sin producir manchas solares. En ese periodo, desde aproximadamente 1650 a 1700, se produjo una pequeña edad de hielo en la Tierra que duró desde una fecha tan temprana como mediados del siglo XV y hasta mediados del siglo XIX. NASA. La NASA, por su parte, no encuentra nada inusual en el comportamiento del Sol. El Sol se está comportando normalmente. Eso es lo que dice el físico solar de la NASA, David Attaway. Ha habido algunos informes últimamente que sostienen que el mínimo solar está durando más de lo que debería. Eso no es cierto. El actual periodo de calma relacionado con la cantidad de manchas solares se encuentra dentro de las normas históricas para el ciclo solar. Este informe, que sostiene que no hay nada que informar, es de interés periodístico debido al creciente rumor en círculos populares y académicos de que algo anda mal en el Sol. El Sol está pasando más tiempo de lo normal sin producir manchas solares, declaró un reciente comunicado de prensa. Un examen cuidadoso de los datos, sin embargo, sugiere algo diferente. Pero primero, un informe de la situación. El Sol se encuentra ahora cerca del punto bajo de su ciclo de actividad de 11 años, dice Attaway. A esto lo llamamos mínimo solar. Es el periodo de calma que separa un máximo solar de otro. Durante un máximo solar, enormes manchas solares e intensas ráfagas solares ocurren diariamente. En Florida, es posible ver auroras. Las tormentas de radiación dejan fuera de servicio los satélites. Las interrupciones de las señales de radio frustran a los operadores de radio aficionado. El último de estos episodios tuvo lugar alrededor de los años 2000-2001. Durante un mínimo solar, ocurre lo opuesto. Las ráfagas solares son casi inexistentes y transcurren semanas enteras sin que una simple y pequeña mancha solar rompa la monotonía del disco liso del Sol. Esto es lo que estamos experimentando ahora. Si bien los mínimos son un aspecto normal del ciclo solar, algunos observadores están cuestionando la duración del mínimo en curso, que ahora se encamina hacia su tercer año. Parece como si estuviera durando mucho tiempo, afirma Attaway, pero creo que precisamente estamos olvidando cuánto puede durar un mínimo solar. A comienzos del siglo XX, hubo periodos de calma que duraron casi el doble del periodo actual. Por razones que nadie entiende, el ciclo de manchas solares revivió en los inicios del siglo XX y ha continuado desde entonces con el familiar periodo de 11 años. Debido a que los físicos solares no comprenden qué es lo que disparó el mínimo de Maunder o exactamente cómo influyó sobre el clima de la Tierra, siempre están buscando indicios de que podría estar sucediendo otra vez. La calma de 2008 no es una segunda visita del mínimo de Maunder, cree Attaway. Ya hemos observado algunas manchas solares del siguiente ciclo solar. Dice, esto sugiere que el ciclo solar está teniendo lugar normalmente. ¿Qué es lo que sigue? Atauay anticipa más días impecables, quizás incluso cientos, seguidos por el regreso de las condiciones del máximo solar cerca del año 2012. Fuente http://www.eluniversal.com/artículos/48834html. Lord J.